Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 17 minutos. Pepi Rocamora o Josefa Rocamora. Ella es la presidenta de la Asociación de la Lucha contra los Malos Tratos. Buenos días, Pepi. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de la lucha contra los malos tratos. El viernes pasado, el día 25, celebrábamos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un día en el que, bueno, pues se da más voz quizá pues a asociaciones como la tuya, por ejemplo, ¿no? Bueno, no. Ah, no. No. Soy muy sincera. Uh-huh. Lo fui en un acto que a continuación tuvimos a las 7 de la tarde, donde nos invitaron a participar y hubo coloquio además. Un acto organizado por el Partido Ciudadanos aquí en Talavera. Sí. Y, en fin, allí hablé y dije lo que opinaba del el día 25. ¿Y qué es lo que opinas de ese día? Pues opino que me parece bien, personas que se tienen que lucir, mostrarse muy sensibles ese día, pero yo preguntaba a tantísima gente como había en ese acto, era que, ¿y el día 26, y el 27, y el 28, qué? Pues esa era mi pregunta, la misma que sigo haciendo ahora, pero tengo respuesta para ello. Es decir, es un día señalado en un calendario y nada más, así lo vemos nosotras, porque el día 26 y el día 25 sigues viendo mujeres agredidas, sigue habiendo mujeres en peligro de muerte. Para evitar eso, yo creo que lo que no creemos, afirmo, que lo que hay que tener son recursos. Uh-huh. Mire, ni más ampliación de ley. Si con cumplir lo que hay sería suficiente. Siempre que estuvieran dotadas de medios que no lo están, y generalizo. Y por tanto, es el día 25, muy bien, fotografías vienen, van, todo muy bonito, pero ese mismo día en España seguro que hubo mujeres agredidas. Yeah. Por falta de recursos. E insistimos, recursos, dotar a la ley de los recursos que requiere. En España quizá pecamos un poco de eso, ¿no? De hacer leyes muy buenas, pero luego, sin embargo, no implementarlas con los recursos que se necesita para poder llevarlas a cabo. Sin duda, sin duda. Volvemos a lo mismo, es la fotografía, que bien suena, la ley se ha aprobado, se modifica el código penal, pero vamos a ver, ¿se amplían jueces? No. ¿Se amplían fiscales? No. ¿Se amplían el juzgado del que lleva el 5? No. ¿Cómo mejoramos eso si no hay personal dotado? ¿Cómo? Si no hay medios, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la Policía Nacional, que son quienes tienen la guardia y custodia de ellas, si no tienen medios? Yeah. Si son insuficientes personas, que solo son 2 para muchas. Para muchas denuncias de mujeres. No, claro, es insuficiente. Por tanto, todo. La fotografía muy bonita, pero, oiga, bajen, lo dije, a quien corresponda, bajen al suelo, pateen la calle, óiganos a quienes estamos efectivamente en la calle. Mm. Bueno, pues en ese punto seguimos estando. Ese mismo día se firmó un pacto en el que se pretendía que participara toda la ciudadanía. No sé si a la hora de elaborar ese pacto se contó con vosotras. Sí, no, nos invitaron a participar en el, para, bueno, elaborar entre todos pues ese escrito que se leyó, que queda magnífico, pero nosotras somos bastante más realistas y vuelvo a decir yeah. que los pactos están estupendos, pero que no sirven de mucho, que aquí lo que hay que tener son recursos, cortes, uh-huh. recursos. Hombre, servirán, lo que pasa que poco, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno. que lo que realmente, o sea, que es importante que haya una mentalización en la ciudad en contra de los malos tratos. O sea, que si yo oigo que en mi casa de al lado, en mi vecino o mi vecina tiene un problema de este tipo, yo sea consciente de ello y pueda tomar las medidas que puedan ayudar a mi vecina, ¿no? En ese sentido. Eso es una concienciación ciudadana, ¿no? Claro, a eso me refiero, que ese pacto es bueno para esa concienciación, pero es insuficiente para atajar el problema, quizá. Claro, porque es algo que hemos dicho desde que esta asociación nace, y hace ya 9 años, ¿no? Y es la colaboración ciudadana, porque es imprescindible, aunque crean que ha oído algo y no es importante. No pasa nada por llamar a la policía, que se va a personar, pero que la persona que llama no la van a molestar, no la van a llamar a juicio, no la van a llamar a nada, no la van a molestar. Y lo único que puede evitar es una tragedia. Por tanto, sí, claro que es imprescindible que el ciudadano o ciudadana estén todos y todas estén sensibilizados con el problema. ¿Que eso pueda pasar? Pues yo me temo que no. Pero bueno, esperemos que... A ver, hay que ser un poco positivo. ...de algo más y nos alegraríamos por ciento de mujeres que fuera eficaz. Bueno, en ese pacto se reflejó que, bueno, pues participaban, estaban de acuerdo todos los grupos políticos, un montón más de 100 asociaciones. Sin embargo, hoy he podido ver en un Facebook de estos, en un perfil de Facebook, el que la Asociación contra los Malos Tratos agradecía especialmente a Ciudadanos, porque era el único partido que realmente se había comprometido con este problema. Es cierto. ¿Por qué pones este comentario? Pues mira, porque es cierto, porque si algo nos caracteriza y de hecho pues sabemos que somos molestas a donde vamos, ¿no? Juzgados, policía, somos muy molestas, colegio de abogados. Moscas cojoneras, dicho de otro modo. Claro, por tanto, como siempre vamos con la realidad en la mano, pues claro que hicimos el hacerlo público, el agradecimiento a que una fuerza política haya estado trabajando con nosotras y viendo lo que pasaba día a día, muchos días, para tomar la realidad. Esta es la realidad. Y ellos, estimaron oportuno darnos ese reconocimiento, que como dijimos, muchísimas gracias, porque de las pocas fuerzas políticas que se interesan realmente por la realidad, no por lo que leen y por los consejos que se reúnen y analizan y piensan. No, la realidad. ¿Qué siente una mujer? ¿Qué calvario pasa? ¿Qué soluciones hay? Eso es lo que este partido ha estado viendo con nosotras y se ha quedado pues eso. Viendo la realidad. No deja de ser un drama que no solo existe durante el tiempo en el que una mujer es maltratada, sino posteriormente, porque bueno, pues hay una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad, se cura la enfermedad, se acabó el problema. Pero en este caso, el daño psicológico que queda ahí es fuerte, ¿verdad, Pepi? Mucho. Hubo una señora que tuvo el atrevimiento de expresar lo que le había sucedido hace 15 años, fíjate que te digo, 15 años, y al día de hoy todavía tiene miedo y ha rehecho su vida, tiene unos hijos estupendos ya mayores, y al día de hoy no lo ha superado. Es decir, esto es una lacra y una enfermedad que nosotros ya lo llamamos el después. Una enfermedad crónica, que no se las puede dejar a la aventura, que no puede ser, que no pueden estar solo 6 meses en una casa de acogida, cuando hay muchas mujeres que requieren de más tiempo. Pero esos son los plazos. Que son los plazos estipulados por ley. Sí, claro. O sea, es 6 meses, hasta máximo 8. Ya. Y se acabó. ¿Y después? Y después, pues, búscate la vida. Ya. Búscate la vida, así como suena. No hay un acompañamiento, no hay un seguimiento. No, existe, y por Dios como lo digo, existe nuestro acompañamiento. Ya, el de las asociaciones. Nuestro seguimiento, el de estar ahí un día, un año y otro. Ya. El ayudarlas, el enseñarlas a redactar pues un currículum que no saben muchísimas. Y que tienen que enfrentarse otra vez a la vida, pero siempre a su lado, con ellas. Ya. Pepi, ¿cómo se puede realmente ayudar? Porque hemos oído mucho hablar del teléfono del 016. Desde que se implantó este teléfono, ¿se ha notado? ¿Ha habido una disminución? ¿Ha habido una mayor prevención? No. ¿Ha sido útil? No. ¿Y por qué creéis vosotras que no es útil? Porque una mujer, cuando es agredida, hasta que llega a ese punto, primeramente ha dejado de ser persona. Ya. O sea, nosotras decimos que es ahí, tiene una tela de araña que la envuelve. Por tanto, no ve salida. Tiene, no miedo, pavor a denunciar a las represalias de la pareja, expareja, pavor a las represalias que pueda tener. Para ellas el denunciar es un calvario, un calvario, porque saben lo que también les esperan después. Por tanto, los teléfonos, que sí, que es que estupendo, porque en un momento dado de angustia, de eso llamas. Pero la eficacia está en volver, digo, insisto, es poner los pies en la tierra. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Qué va a pasar con esta mujer durante muchos años y no se la puede abandonar a su suerte? ¿Cómo ni ve a ella ni a sus hijos? No, claro, sobre todo los niños, que son los grandes perjudicados de esta situación. Sin duda, sin duda, porque son tan maltratados como la madre, exactamente igual. Sobre todo me imagino que psicológicamente, ¿no? Porque incluso aunque a ellos no se les agreda físicamente, pero ver cómo su padre agrede a su madre, eso tiene que ser durísimo. No, no, sí, y a ellos, ¿eh? Ya, bueno, en el y caso. Y a ellos. Muchas de las señoras que conocemos nosotras dicen que fue casi uno de los detonantes. Es decir, no voy a consentir que sigas pegando a mis hijos. A mí vale, pero a mis hijos no. Ya. Eso es terrible. Me imagino que los casos que, bueno, pues ha habido casos últimamente en los que, bueno, pues ha salido de la cárcel un agresor y ha terminado volviendo a agredir, esto perjudicará mucho a bueno, pues a las personas que estén dispuestas a denunciar, empeorará la situación, ¿o no? Claro, mira, la mujer cuando... Es que es un poco inexplicable que pasen estas cosas. Pero para que un sujeto entre en prisión, es porque prácticamente la ha matado. Ya. O sea, que no, es que no entran tan fácilmente. Sí, que cuando entran es porque no les ha dado solo un tortazo. No. Está claro. No. No entran en prisión. Tiene que haber sido una agresión donde esté, bueno, hay casos y no voy a relatar, donde haya estado en coma. Ya. Entonces sí, pero hasta ese punto no. Luego después no. O sea, que haya sido un intento de asesinato realmente. Claro. Ya. Y es por la única razón que puede entrar en prisión. Por lo demás, no. Pero ¿y entonces, nada, cómo en este caso, si cuando salen? Si incumple el régimen de manutención, no pasa nada. Si ha quebrantado la orden de alejamiento, pues vamos a darle otra oportunidad. Ya, y en este caso, entonces, con mayor razón, ¿por qué cuando salen no hay un mayor seguimiento, que pueden llegar a volver a atacar a la misma víctima? Es que está, yo siempre hablo de las frías estadísticas, es que las miren, pero las reales, las reales. Y las reales nos dice que está dentro los años que le haya caído, pero cuando sale, vuelve otra vez a intentarlo o lo consigue. Ya. ¿Por qué? Pues porque en prisión no existe nada, bueno, pues para que esas personas sean reinsertadas otra vez. No hay una terapia en realidad útil. Con el caso que, con lo que ha hecho, ¿no? Ya. Bueno, pues no, pues nada. No hay una reinserción, no hay una terapia. Existen, pero no son obligatorias. Y por tanto, te digo, un porcentaje mínimo asiste a ellas. Ya, pues no lo entiendo. Debo ser un poco corta. Por eso. Es que comprensible, o sea, es que debería ser obligatorio. Vamos a ver, tú has cometido un delito. Claro. Tú tienes que, tú estás enfermo, porque en realidad estás enfermo, pues tendremos que curarte. Claro, pues no lo es. Ya. No lo es. Es voluntario. Y quien va, quien quiere ir, va. Y si no, no. La última vez que estuvisteis aquí como asociación en nuestro estudio, estuvimos hablando también de los malos tratos hacia algunos hombres, porque, bueno, es verdad que en general hablamos de la violencia contra las mujeres, pero también hay hombres maltratados y que también acuden muchas veces a vuestra asociación. Sí. ¿Cómo ven ellos, por ejemplo, el día 25? Que el día 25 era realmente día de la eliminación contra la violencia. Yo me imagino, o sea, de la violencia contra las mujeres. Yo me imagino que para ellos también esto pues tiene que ser más duro todavía. Bueno, vamos a ver, yo en esa en ese sí lo dicen, pero el razonamiento que les doy es que, perdona, tengo un catarro horroroso, perdona. Es lo que toca en esta fecha, así que... El razonamiento que les doy es que en lo que las cifras estadísticas nos digan, que en lo que llevamos de año asesinadas, pues ya son 40. Ya. Más otros 8 casos que sigue la investigación abierta. Pero están asesinadas. Sí. Y todas, todo apunta al maltratador. Entonces, lo que yo les digo es que en lo que estas frías estadísticas exista, el riesgo de la vida es de la mujer. Claro. Y no quedan desamparados. Lo que sucede es que el procedimiento es distinto, porque igual los hemos acompañado el día del juicio, porque hemos estado también con ellos. Pero el procedimiento es el mismo, el efecto es igual. Es decir, usted, señora, ha hecho esto, esto y esto, y mire, que tiene usted una orden de alejamiento hacia su marido. Y existe. Ya. Por tanto, ahora, por favor, no quiero comparar. Es cierto que ahí están, vuelvo a decir, las estadísticas. Que sí. Existen desde el 2000 las estadísticas. Y asesinadas mujeres van más de 1.200 mujeres. Ya. Quizá... Por tanto, se supone que es más débil y hay que protegerla más. Entonces, ese es el razonamiento que les digo y la verdad es que lo entienden, es cierto. Es que ahí están las frías estadísticas de las que asesinan, ¿no? Claro. Quizá la mujer Pero si puede... hay hombres y les ayudamos exactamente igual. Ya. ¿Se incrementa el número de violencia hacia los hombres? No. No. Son casos puntuales, ¿no? Claro, no. O quizás no tienen el atrevimiento de pedir ayuda o denunciar. Es que, no dejamos de ser todavía bastante machistas, ¿no? Tener una mentalidad un poco machista. Entonces supongo que a la hora de denunciar, si para una mujer es complicado, para un hombre, ir a una comisaría y decir, mi mujer me está agrediendo, pues es todavía más duro, ¿no? O más difícil, digamos. No, para ellos la sensación que yo creo que me transmiten es de vergüenza. Siento claro. Vergüenza, ¿sabes? Me siento vergüenza. No, es una sociedad patriarcal y, bueno... pues eso nos va a costar, yo creo que todavía muchísimos años para que esto cambie. Por tanto, es como me puede suceder esto a mí. Es distinto. Ella lo vive con pavor, sabiendo que se juega la vida. El hombre dice, ¿cómo me puede estar haciendo este daño? Yeah. Pero no, lo ve con el miedo, el pánico, el terror que tiene una mujer, porque, repito otra vez, se juega la vida. Pepe, hace pocos días en una reunión de amigos conversábamos sobre este tema, ¿no? Y había gente que decía, bueno, es que no es que haya más violencia ahora, sino que se conoce más, que se oye más, que la gente se está atreviendo a denunciar ya, pero que la violencia machista ha existido siempre y que ahora es menor. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Quién tiene razón ahí? No, pues mira, no tiene razón quien Nadie. Dice que hay menos. Hay más miedo. Porque efectivamente se conoce y lo que hablábamos antes de los recursos. ¿Y después qué? ¿Quién me protege? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a ir con mis hijos? Yeah. Por tanto, te garantizo y garantizo a la audiencia que lo que hay es más miedo a denunciar. Y lo estamos viviendo. Ayer un caso de una niña prácticamente, con 21 años, que la dije, hazme otra llamada para yo estar tranquila. Me haces una llamada perdida, yo te llamo. no me ha llamado, la llamaré yo esta tarde solo para preguntar qué tal está, porque tampoco decidimos por ella, pero sí quiero estar tranquila que está bien. Claro. Si me hubiese llamado, es que la hubiera acompañado a presentar la denuncia. Bueno, pues todavía no me ha llamado. Quiere decir que el miedo aún no la deja. Ya. Por tanto, no baja, para nada. No es así. Pues es una lástima, porque yo sinceramente era de las que pensaba que, bueno, pues en el siglo pasado era el que tu marido te pegara, sobre todo en zonas rurales o obreras, pues era como normal, podríamos decir, estaba dentro de la normalidad, lamentablemente. Sin embargo, hoy en día no, hoy en día si es lo mismo y está oculto, seguimos igual de animales. Y preocuparnos más todavía a las administraciones, porque lo que sí te afirmo es que cada día las mujeres son más jóvenes. Una chica que está en la universidad aquí en Talavera. La violencia se está ejerciendo, y ahí está también nuestro estudio, es que cuando empezamos nosotras siempre decíamos es generacional, pero y ahora que está la media de 35 para abajo las mujeres, ¿qué está fallando? Pues eso es muy preocupante, Pepi, porque que antes, bueno, pues eso, podíamos decir, bueno, es generacional, pues eso, en aquella época se pensaba que, bueno, que el marido te diera un tortazo, pues en un momento dado incluso había gente que decía que me lo merezco. Pero hoy en día, ¿cómo una joven puede pensar eso? Pues lo sigue pasando, pero ahora sigue pasando, y gente formada, preparada, no conoce lo que ha sido tiempos pasados en España, sino ya en la libertad de la democracia, y sigue pasando, y cada vez mujeres más jóvenes. Pues bueno, pasando. Es lamentable. Nos quedamos sin tiempo, Pepi, pero bueno, pronto vamos a terminar nuestra programación habitual, porque bueno, vienen estas Navidades y vamos a hacer una programación especial de Navidad, pero después de Navidad quizá tengamos que hacer un debate sobre qué está pasando en nuestra sociedad para que estas cosas ocurran. Y yo encantada de asistir si me invitan. Te invitaremos. Muchísimas gracias, Pepi, por habernos atendido un día más, como siempre, aquí en OIT Radio, que siempre estás dispuesta a contarnos las cosas que os preocupan. Muchas gracias a vosotros, porque los medios también sois imprescindibles para divulgar que efectivamente esto hay que sentarse y ver con seriedad qué está pasando, dónde estamos fallando, y atajar el problema lo antes posible. Y esto, pues, no cabe duda que los medios tenéis muchísima importancia. Prepararemos ese debate para la vuelta de Navidad. Muchas gracias, Pepi. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Suerte. Adiós.